Para vos, maestro. Queremos agradecer humildemente con esta canción por habernos enseñado a la gente que alegrarme es el corazón. Fuiste la escuela, fuiste el maestro, fuiste un pionero, un creador de conocidos cantores que hoy cantan gracias a todos. Gracias, Marolo, este homenaje es para vos. De tu corazón, todos. Gracias, Marolo. Este homenaje es para vos. Porque llevamos la música en la sangre, la misma que llevamos tú. Te queremos agradecer humildemente con esta canción por habernos enseñado que a la gente que alegrarles el corazón. Cuando te fuiste dejaste un vacío que nadie lo puede llenar. A un grande como Manolo, nadie lo puede olvidar. Gracias, Manolo, este homenaje es para vos. Somos la esencia de un estilo marcado, somos la esencia de tu corazón. Gracias, Manolo, este homenaje es para vos. Gracias, Manolo, este homenaje es para vos. Somos la esencia de un estilo marcado, somos la esencia de tu corazón. Gracias, Manolo, este homenaje es para vos.